Voy a invitar a un amigo especial a cantar esta canción. Es la última. Ya nos vamos. Dale, tío, la idea andante. Gracias por venir. Gracias por su onda. Pan rock para todos ustedes, loco. Soy una herida andante con un puñal clavado, bañado en sangre de tu dios. Miradas por delante como los viejos tiempos, con duras las batallas. Por delante, como los viejos tiempos, con una lámpara.